dejémoslo actuar con toda libertad en nuestra vida. No vivamos nuestra fe de toques del Espíritu. Dejémosle vivir en nosotros, actuar a través de nosotros, con toda su fuerza, con todo su amor. Radio Inmaculada, 91.1 FM Sucarier, presenta Vive en mí, tu programa. Oh Espíritu de Dios, fluye en mí. Un canto. Con tu fuerza, con tu amor. Una oración. Que te pueda ver. Donde a través de la música obrando sobre mí, podrás descubrir el mensaje de Dios. Bajo la conducción del hermano Vive en mí, Alberto Taveras. Adelante, Alberto. De Dios, fluye en mí. Con tu fuerza, con tu amor, que te pueda ver obrando sobre mí con poder. Muy buenas tardes, queridos hermanos que están en sintonía con tu programa Un Canto, Una Oración, con tu hermano Alberto Taveras. Qué bien estar vivo hoy en día. Qué bueno estar reconociendo la paz de Dios entre nosotros. Qué bueno vivir una experiencia más con Dios, donde Dios ha venido y ha nacido en tantos corazones, donde, querido hermano, si lo ha permitido, no es otra Navidad, no es otro día más, sino un día que Dios nos ha dado en amor y abundancia de Él. Pero bendito sea Dios, dándole gracias a Él por las riquezas, los dones y los regalos que ha dado en esta Navidad. Donde si ha vivido esta Navidad como debiera ser, que es celebrando el nacimiento de Jesús físicamente en este mundo, donde Él habitaba con nosotros desde el principio del tiempo, pero tomando todo aquello que Él tenía, todo trono y gloria, lo dio para venir a dar el sacrificio mayor, dar todo aquello que nadie puede dar, porque nadie le pertenece lo que Él es dueño de Él. Él ha venido y nos ha dado tanto. Gracias y bendito sea Dios por todo lo que está dando, donde ya el mérito de tú está en sintonía. No es coincidencia, dando las gracias a Dios por tu existir, dando las gracias a Dios por tu sintonía, dándole las gracias a Él por la oportunidad que Él está dando a ti, querido hermano, que está en sintonía. Donde no es casualidad si tal vez alguien te invitó, alguien te ha mencionado de esta emisora, alguien te ha dicho de lo que hay transmitiendo aquí de día a día, diciendo que hay un Dios vivo, lleno de poder, donde Él te viene a hablar a ti, no a través de palabras bonitas, de obras bonitas, nada, ninguna acción bonita, sino el Espíritu de Él, el Espíritu de Dios que se está moviendo, donde tal vez, querido hermano, no lo conoces por ese lado, no lo conoces como una persona viva y llena de poder. Hoy, querido hermano, si le dice que sí, Él entrará a tu corazón, donde Él ya está a tu alrededor. Pero no se impone sobre ti, querido hermano. Él viene, querido hermano, hoy a llamarte por nombre y apellido, decirte cuánto te ha buscado, cuánto te quiere y cuánto necesita de ti. Tú le haces falta a Él, porque eres hijo o hija inigual que otro, donde cada uno somos la perla preciosa para Él, donde en la Biblia Él mismo nos dice que es como aquel que busca en el mundo para lo más precioso, lo más bello, y cuando lo encuentra, lo cambia todo por aquello que ha tanto buscado, tanto ha hecho para tener ese encuentro. Y es así contigo, querido hermano que está en sintonía. Él hoy viene a encontrarse con esa perla. Esa perla eres tú, querido hermano. Eres tú que está en sintonía. Eres tú que ya está cansado. Está cansado de vivir como los otros viven. Que de día a día no encuentran cómo ser feliz. Se encuentran haciendo tantas cosas para complacer a otro, ser una imagen para otro, donde ya ha hecho tantas cosas por el otro que se ha olvidado de sí mismo, se ha olvidado de quién él era a su nacer, a su crianza, ha olvidado lo que sus padres lo han guiado por obra de amor, y ha tratado de complacer a uno bendito sea Dios, pero ha querido complacer a otro y no ha sido feliz. Es tiempo ya de reconocer lo que Dios quiere para uno. Es tiempo ya para permitir que Dios venga y toque estos corazones. Corazón tuyo, que ya está cansado de andar a través de una imagen, a través de una máscara. Está cansado ya de tantas cosas que ha hecho mal hecha por complacer a otro. Hoy es el día que el Señor has preparado. Hoy es el día que nuestro corazón será saciado. Hoy es el día que si tú le dices que sí, Él saldrá de ese misterio. Él saldrá de ser cualquier cosa. Un pensamiento bonito, aquello que tantos te dicen para que no conozca a Dios. Y aquel que habla de Dios le dicen loco. Bueno, he aquí un loco, pero un loco para el Señor. He aquí alguien que se ha encontrado con un Dios vivo. He aquí alguien que si no por Dios no tuviera ante este micrófono, no estuviera reflexionando tantas cosas bellas. Aunque no lo tengo todo, soy feliz. He aquí un joven que ha reconocido que no necesita de fiestas, no necesita tener un millón de amigos, un grupo de gente que me conocen por lo que hago por ellos, sino que tengo gente a mi alrededor que conocen un amor verdadero, que conocen que hay un Dios vivo y todopoderoso. Él hoy quiere formarte de ese grupo de locos. Él hoy quiere sanar ese corazón que cuando las puertas están cerradas, cuando ese cuarto está oscuro, esas lágrimas salen. Que durante el día tiene que estar diciendo chistes, tiene que estar hablando, diciendo barbaridades para que otro vea que tú eres fuerte, o para que otro diga que tú no estás triste. Pero Dios sabe lo que hay en tu corazón, lo que hay en ti, lo que nadie ve, pero solo Él, el fiel amigo que te conoce por cada cabello que tiene en tu cabeza, que te conoce por cada herida que tú tienes, que tú no tienes que contarle todo aquello que tú has vivido, todo aquello, momentos amargos que tú has pasado por, porque Él siempre ha estado a tu lado. Él siempre ha estado ahí en buenas y en malas, querido hermano. Estoy sintiendo su presencia en este momento, diciendo que de ti tú no tienes que decirles palabras bonitas, tú no tienes que decirle cualquier otra cosa, sino la palabra sí, diciéndole sí, Señor, ven a mi vida, ven a mi ser, toca lo más profundo de mi alma. He aquí tu hija, tu hijo, que necesita conocerte. que si ese joven que está atrás del micrófono puede decir que tú estás vivo, y si puede hablar con tanta certeza, puede hablar con tanta seguridad, puede hablar sabiendo que hay millones o miles que escuchan y él no tema, es porque hay algo de seguro en su corazón, es porque hay algo en él diferente, algo en él que no lo detiene para decir que hay un Dios vivo y lleno de poder. Con su corazón lleno de misericordia, hoy te está buscando a ti, hijo o hija que escucha, porque es tu Padre que te ha amado tanto, que bajó a esta tierra a solo abrazarte a ti. Ha bajado a esta tierra a decirte cuánto te quiere, cuánto te ama. Aunque tú has hecho lo que has hecho sabiendo que es malo como para ti o para aquel que puede estar involucrado, Él hoy viene a decirte que así Él te acepta. Aunque otros te han abandonado por la persona que tú eres, otros no te han aceptado por quien tú eres, por tu manera de hablar, tu manera de vestir, hasta tu manera de ver. Porque hay que ser o flaco o gordo, o tiene que ser fuerte, muscular, de cierta manera para ser aceptado. Él no busca X detalle para buscar de ti. Él lo que solo quiere de ti es tu corazón. Donde yo pensaba que tantas cosas debiera cambiar para que Él me aceptara, viendo tantas personas que yo he herido en mi pasado, viendo tantas cosas que yo estaba haciendo mal hecho, sabiendo que es contra de aquello que Él ha escrito para nosotros usarlo como guía, y sabiendo que Él nos guiaba, me decía, eso no te traerá bien, eso no te traerá paz, eso te va a hacer daño. Yo, por pensar que lo sabía todo, pensando que fulano está y me dijo y él salió de ahí bien, ¿por qué no yo? Pensando tantas cosas y tanta mentira, iba por un camino mal hecho, iba por un camino lleno de hoyos y piedras donde trompezaba cada día más y más, donde bebía más tirado en el suelo, donde bebía más queriendo levantarme, porque ya donde yo estaba sentía como si ya era el fondo. Querido hermano, si hoy te sientes que ha llegado a tu fondo, si hoy te estás sintiendo que estás vacío, si hoy está cansado de tanto llorar y siente que te va a quedar seco de tanto llorar, es a ti que Dios te está buscando. Es a ti que, aunque estás rodeado de tantas gentes, de gente que tú sabes que te aman y darán hasta lo que le duelen para hacerte feliz, y como quiera te sientes solo, es a ti que Dios te busca. Pero bendito y glorioso sea Dios, porque te ha traído a esta sintonía. Te ha traído a este tu programa, un canto, una oración, donde a través de cada canto reflexionamos un mensaje de amor, una bendición que Dios ha traído a nuestra vida para decirnos ese mensaje de amor a través del Todopoderoso Dios Espíritu Santo, donde el único puente que será formado será a través de Él, que sin Él no podamos entender aquello que viene del Padre. Porque si crecemos tanto en la carne solo sabe de la carne, pero el Espíritu sabrá lo del Espíritu. Porque es cada vez que nos hablan de Dios, nos sale a veces hasta palabras de aburrimiento, nos sale tal vez palabras de miedo, porque no entendemos aquello que tal vez no nos ha enseñado, o aquello que no hemos alejado de. ¿Por qué Dios nos ha traído a este encuentro hoy? Él hoy nos está trayendo para darnos esa bendición. Él que ha nacido, Él que ha venido en el ayer, el divino niño ha traído ese corazón puro, ha traído ese corazón nuevo, ha traído esas fuerzas necesarias para levantarnos en el nombre de Jesús. Esos son los regalos que Él trajo ayer. No fue ningún juego, no fue ninguna cosa material, sino aquello que solo Él puede dar. Esperanza para el mañana, las fuerzas para lo de hoy, y el espíritu para entender para lo que vendrá. Bendito sea Dios por estas palabras. No sé a quién Dios le está hablando hoy, pero Dios quiere bendecir a su pueblo. Quiere bendecir a aquellos que han necesitado de Él, pero porque nunca le hablaron de Dios, no entienden estas palabras. Pero en mi fe, en mis ojos no tienen que ver lo que el Espíritu hace, sino ya el Espíritu que vive en mí está confirmando que hay hermanos recibiendo aquel que ha bajado de su trono. Aquel que ha venido a sanar heridas, aquel que ha venido a saciar almas que sienten vacío, aquel que ha venido, Dios Espíritu Santo, te entrego estos corazones para aquel regalo que tú no traíste. ¿Qué es el corazón nuevo? ¿Qué es tu corazón, Señor? Que tú, Señor, con tus manos benditas, con tus manos de ternura y tu gran misericordia sobre nosotros, que teniéndote a ti nada nos faltará, Señor Santo, con tus manos como buen doctor. Ven, ven Espíritu de Dios y haz la transfusión de corazón. Este es trasplante que necesitamos, Señor Santo. De sacar este corazón lleno de heridas, llenos de un pasado que nos ha marcado de tal manera que no sabemos amar, no sabemos ni hacer amado, donde rodeado de amor no sabemos ser amado y hasta ahí nos sentimos solo y abandonado. Bendito Dios, he aquí un hijo que necesita de ti. He aquí un hijo que se siente vacío, una hija que se siente tan inmerecida de amor, que piensa que se ha quedado solo donde otros lo ha fallado, donde otros lo ha abandonado. Tú, Señor, has preparado esta noche para venir y abrazarnos. Tú, Señor, bendito Dios, glorioso, santo que eres, ha venido a bendecirnos, ha venido a tocar estos corazones afligidos. Y querido hermano, si ya siente que tu alma no espera más, si ya siente que quiere conocer de aquello que se está proclamando a través de este micrófono, si ya está cansado de depender de otro, de tener fuerzas y que lleguen a su límite y ya no querer ni esperar un día más, porque sabe que en el mañana tal vez el día seguirá igual, donde cada día está siendo igual. Oh Dios, viene a ser un nuevo día, viene a ser un nuevo encuentro en ti, pero si tú lo permites y quieres saber cómo lo haces, cómo logras a conocer a aquel que te está llenando de sus calos fríos, aquel que te está llenando de esa paz, aquel que te está hablando como si este programa fuera dedicado solo a ti, es Dios que se está hablando. Y Él solo dice, dime, entra a mi corazón. Solo dile, Jesús, ven a mi vida. Dile, Jesús, ven a mi corazón. Jesús, ven a mí, que quiero conocer de ti. Y a veces, como decimos en mi cultura dominicana, le decimos a alguien que no hemos visto por mucho tiempo, o a alguien desconocido, o a alguien que queremos conocer, le decimos, dime de ti. Hoy dile, Jesús, dime de ti. Amigo mío que siempre he estado ahí, quiero conocerte. Quiero conocer ese amor que están hablando de. Quiero conocer qué es vivir afuera de esta depresión, esta soledad. Vivir sin depender de nadie y de nada. Vivir libre. Vivir feliz con lo que tengo y no lo que quiero porque otro lo tiene. Donde estamos viviendo sueños ajenos, querido hermano. Estamos viviendo lo que otros quieren y no somos felices con lo que Dios ya nos ha dado. Pero hoy es el día de reconocer que tú tienes todo. Y siempre has tenido todo lo que tú necesitas. Hay gente que necesita X carro para ser feliz. Teniendo un carro que ya lo lleva de punto A hasta punto B y de B para otra B. Querido hermano, no necesitas de esas cosas materiales. No necesitas ser millonario para ser feliz. Donde hay millonarios en este mundo que tienen tanto dinero que solo dinero tienen. Querido hermano, ¿cuántos ha gastado su vida tratando de hacer una vida? Y en el proceso de hacer eso ha perdido su vida. Bendito Dios, haznos reconocer que la felicidad vendrá de ti. Que nuestro luchar es para encontrar nuestro propósito de estar aquí. Que no es lo que el mundo nos dice, sino aquello que vendrá de ti. La felicidad vendrá de ti. Y hoy, Señor, pedimos que tú nos bendiga. Que tú hoy, Señor, nos llene tu bendición para que podamos encontrarnos contigo en esta noche. Querido hermano, este programa solo es desde una hora. Pero el Señor solo necesita un solo instante para sanar, para liberar, para llenar y saciar aquello solamente que tú necesitas. Yo no sé, querido hermano, lo que tú necesitas. Por eso tú tienes que decirlo con tus propias palabras, con tu propia oración, diciéndole: Señor, aquí estoy dispuesto a recibirte, aquí estoy dispuesto a conocerte. Ven, Espíritu de Dios, y háblame en mi interior. Y te invito con estas palabras a cerrar tus ojos, a cerrar tus ojos en fe de encontrarte con aquel que siempre ha estado a tu lado, con fe de aquel que siempre ha estado a tu lado y por querer hacer lo que otros hacen, está viviendo en esa soledad, está viviendo en aquello que no quiere estar viviendo. Pero hoy el Señor viene a hablarte a ti. Él viene a bendecirte. Él viene a tocarte el corazón. Y si está ya listo, cierra tus ojos con tus manos levantadas. En el nombre dale tu oración. Padre, dale tu corazón. Dale tu oración. En el nombre del sí, Hijo. Ven a mi vida. Toca mi corazón. En el nombre del Santo Espíritu, Dios me bendijo. Ven a mi corazón. En el nombre del Padre. En el nombre del Hijo. En el nombre del Santo. Es así que el Señor viene a bendecir, viene a tocar estos corazones que están buscando de Él, diciéndole que Dios nos está bendiciendo en el nombre del Padre, el Hijo y Espíritu Santo. No son cualquier personas que nos están bendiciendo hoy, sino aquel que ha buscado, aquel que no conoces antes que hasta nuestra propia madre, que no nos dio ni introdujo a este mundo, aquel que te está bendiciendo en este momento, aquel que te está dando esta paz, este amor, esta presencia de Dios, aquel que te está dejando conocer su misterio, que Él habita en tu interior, en tu corazón. Hemos dejado de buscar lo que hay en nuestro corazón porque hemos dejado X personas entrar, y ellos entrado a solo ser heridas, a solo ser daño, para solo traer cosas malas a nuestras vidas. Pero Él hoy ha venido a sanar ese pasado. Él hoy viene a sanar esas heridas. Él hoy viene a hacerte de nuevo, a construirte. Pero primero hay que desbaratar todo aquello que te ha apartado de Él, todo aquello que no te deja ser feliz, todo aquello que tiene que ser formado de nuevo para que tú puedas conocer que todo tú lo que necesitas es el amor que viene de Él. Es creer que Él vive y vive en ti. Que cada vez que vayamos a misa, no miremos al Padre, sino el que vive en el Padre, aquel que Dios le ha dado todo poder para atar y desatar en esta tierra, aquel que tiene el poder para librarte de ese triste pasado, de esos momentos que tal vez por ignorancia cometimos, tal vez si habíamos tenido una guía o alguien que pudiéramos confiar en, que no viene para usarnos, sino para guiarnos y amarnos. Pero el único perfecto es Dios. Él viene a hablarte a ti, querido hermano que está en sintonía. Él viene a ti a tocarte en una profundidad que nadie ni nada te puede tocar. Pero tú tienes que estar dispuesto a recibirlo. Tú tienes que creer que estamos hablando de un Dios vivo. Yo sí creo. No estuviera gastando mi respirar ni mis palabras si no sabiera que no estoy gastando mi tiempo, sino que Dios te sanará como me sanó a mí. Porque cuando yo le dije, necesito de ti, para aquel que no conoce mi testimonio, en un retiro lleno de joven, donde nunca conocí, sabía de Dios, pero no lo seguía. Sabía lo que era bueno y malo, como todos sabemos lo que es bueno y malo. Pero decidí hacer lo que todo el mundo estaba haciendo. Tenía mi imagen, tenía donde tantos me conocían. Tenía todo aquello que todo el mundo aspira por, pero no estaba feliz. En mi interior no encontraba cómo ser llenado. Pensaba que tal vez una compañera tal vez me hiciera feliz, y buscaba y buscaba, pero solo encontraba tanta imperfección, queriendo yo ser un perfeccionista. Pero así, encontrándome con Dios, en un retiro donde estaba lleno de jóvenes. Era un retiro juvenil lleno de jóvenes que yo, en mi mentalidad de perfeccionista, veía que fulano de tal parecía que era peor que yo, parecía que tenía un tigueraje más pasado que yo, como decimos. Y cuando yo veía que se llenaba de una presencia, se llenaba de algo que no sabía explicar, donde solo lo veía llorar, alguien que yo pensaba que era peor que yo, alguien que yo pensaba que tal vez, you know, tenía esa personalidad que no era alguien de llorar, porque el hombre que llora no es débil, dicen por ahí. Pero hoy, si siente llorar, deja llorar. Y viendo que ellos lloraban, y no lloraban como una tristeza que yo conocía, no lloraban por un vacío que ellos conocían, sino llenaban como que si ya lo tenían todo en ese preciso momento, que ya lo tenían todo y estaban felices, que eran lágrimas de paz, eran lágrimas de amor, eran lágrimas que yo quisiera llorar de. Y no lo conocía porque estaba buscando con mis ojos físicos. Esperaba que este Dios que hablaban de en ese momento saliera de tal manera, tal vez abriendo el techo y derramando una luz para decir: Él sí vive. Yo buscaba de Dios en una manera, porque lo buscaba en lo más grande, no sabiendo que Dios iba a venir en lo más pequeño, en lo más pequeño que yo consideraba en mi interior, en ese lugar que yo pensaba que nada lo llenará. Yo, en un atrevimiento, viendo aquello que ellos se llenaban de esa paz, ese amor, y estaban viviendo algo que no vivieron cuando entraron a ese edificio, yo quería de eso. Le dije: Señor, viendo lo que estoy viendo, yo quiero recibir aquello, aquello que lo está llenando aquel de esa paz, porque ya yo no puedo más. Estoy viviendo en una tristeza que ya no encuentro cómo saciar. Ha tratado tantas cosas y ahí no estaba mi felicidad. Ahí no estaba aquello que yo quería, porque cada vez que caía en aquel pensar del mundo, solo me sentía más vacío, más solo, más abandonado. Y le decía: Señor, aquel lo considero que le está yendo más peor que yo. Y si él pudo recibir ese amor, ¿por qué yo no? Si él está llorando, ¿por qué yo no puedo llorar de esa misma manera? Y viendo que lo buscaba aquel con sus ojos cerrados, yo cerré mis ojos y decía: no sé qué buscar, no sé qué hacer, no sé ni, Señor, qué decirte, pero si tú estás ahí, ven a mí. Si tú estás ahí, sana mis heridas. Si tú estás ahí, ven, porque ya no puedo más. Ven y toca mi corazón, porque si quiero tener ese encuentro que ha tenido aquella persona. Querido hermano, y recordando que hasta me atreví a levantar mis manos, le diciéndole: ven, ven. Y no, y como que no sentía nada, no encontraba nada. Y yo, aunque mis ojos no estaban viendo, no sabía qué esperar, yo quería de eso. Y entré en una convicción que de ahí yo no me voy hasta que tú vengas a mí. Porque si tú estás a lo que están a mi alrededor, ¿por qué no puede estar en mí? Y le decía: Señor Santo, si estás ahí, ven a mí. Ven a mí, con mis ojos cerrados, y levantaba mis manos más, como un niño que cuando está llorando y quiere un cariño, un amor, alguien que lo levante y le dé ese calor. Como un niño chiquito estaba ahí extendiendo mis manos a lo más alto que yo podía, diciéndole: Señor, no sé cómo buscarte ni cómo pedirte, pero si tú estás aquí, ven. Le decía: ven. Y con mis ojos cerrados decía: ven. Y ya me estaba desesperando porque no encontraba, no sabía qué esperar, no sabía cómo recibirlo. Decía: ven, que ya no puedo más. Y cuando ya pensaba que iba a rendirme y ya iba a dejarlo, aunque mis ojos no lo vio, no vi un rostro físico, algo en mi interior cambiaba. Algo en mí estaba siendo formado de nuevo. Algo en mí estaba siendo restaurado. Y algo que yo no tenía estaba siendo colocado. Querido hermano, yo no sé lo que tú necesitas. Yo no sé qué oración necesita ser levantada. Yo no sé, hermano, lo que hay que hacer para ti o lo que tú necesitas. Pero con tu oración y este espíritu que está quemando en mí, estas palabras para ti, hoy el Señor solo quiere que tú entres en esa misma convicción. Y si tú quieres recibir de lo que yo he recibido, te voy a invitar con esta próxima canción a decirle: Señor, no sé cómo amar. Señor, no sé cómo ser amado, pero hoy necesito de tu amor para poder amar. Hoy necesito de ti, Señor, para poder entender que todos los momentos tristes, muchas cosas que yo he pasado por, no debido a lo pasado, porque es verdad que Dios permite X cosas, pero no hay que pasar por todas las pelas. Y no hay que pasar por ellas sintiéndonos solo, sino que Él, que es nuestro fiel amigo, ha venido a darnos ese amor necesitado, ese amor. Y si quiere de Él, cierra tus ojos, levanta tus manos como un niño que quiere ser levantado, buscando ese amor. Y dile con esta canción y tu propia oración, con tus propios labios, este canto. Dile que tú quieres ser amado, sanado, liberado y llegar a encontrarte con Él hoy. Yo necesito tu amor, necesito, Señor, que tú me ames. Yo necesito tu amor, necesito, Señor, que tú me ames. Ámame, ámame, Señor, ámame, ámame, ámame, Señor, ámame. Yo necesito tu amor, necesito, Señor, que tú me toques. Yo necesito tu amor, necesito, Señor, que tú me toques. Amor, necesito, Señor, que me liberes. Yo necesito tu amor. Necesito, Señor, que me liberes. Libérame, libérame, Señor, libérame, libérame, libérame, Señor, libérame. Señor, hoy yo quiero sentirme amado por ti, Señor, porque yo sé que mientras uno no siente el amor tuyo, no puede dar amor a nadie. Te enséñame a amar, pero primero hazme sentirme amado por ti, Jesús. Bendito sea, Señor. Yo necesito tu amor, necesito, Señor, que tú me sanes. Yo necesito tu amor, necesito, Señor, que tú me sanes. Sigue amándonos, sigue, Señor, profundizando, Señor, en estos corazones, paseándote, Señor, hasta por los cuartos que tienes cerrados, Señor, por esos cuartos que mantienes cerrados, donde no quiere que nadie vea lo que hay, lo mantienes cerrado, oscuro, porque están llenos de reguero, llenos de cosas de su pasado que lo ha marcado de tal manera que hoy en día han querido botar la llave a veces hasta el cuarto desaparece. Bendito Dios, en ese amor, Señor, que tú nos estás enseñando, enséñanos cómo amar, enséñanos, Señor, cómo ser libre y feliz contigo, con esta presencia de amor, Señor, tú, amigo fiel, amigo que siempre ha estado ahí, amigo que solo tú puedes hacer, Señor. Gracias, Señor, por ser nuestro amigo fiel, aquel que nunca nos ha abandonado, nunca nos ha cambiado, nunca nos ha dejado, aquel que siempre ha estado a nuestro lado, aquel que hoy nos está demostrando cuánto nos quiere, cuánto ha buscado a nosotros. Gracias, Señor. Yo no sé, hermano, si alguien quiere compartir aquello lo que Dios te está dando en esta noche. Si un corazón nuevo, si es lo que Dios está haciendo nuevo y nacer en su interior, si Dios ha reparado un pasado que ha necesitado, si quieres llamar y decir lo que Dios ha hecho en ti, no puedes llamar al 1-888-686-0131, 1-888-686-0131. Bendito Dios, gracias, amigo fiel. Fiel es Él para cumplir lo que Él prometió. Fiel. sus palabras firmes son. No te dejes engañar, mi Dios es fiel, siempre fiel. Sus palabras firmes son. No te dejes engañar, mi Dios es fiel, siempre fiel. Gracias, Señor Santo, por siempre cumplir, Señor, cumplir con esas palabras prometidas, diciéndonos que nos ama, que nos busca. Y hoy estamos dándote nuestro corazón, Señor, dándote una vez más a ti para decirte, Señor, que tú eres dueño de nuestro corazón. Tú eres, Señor, Rey de aquello que es de mí. Ven, Espíritu de Dios, y siémbrate en lo más profundo de nuestro corazón. Ven, Espíritu de Dios, y haz nacer frutos nuevos, dones nuevos, y en este corazón que el Señor ha prometido, que aquel que pide recibe, aquel que busca encuentra, querido hermano. Y si hoy le has decidido que sí, si hoy has buscado, si hoy has pedido, en mi fe yo sé que tú has recibido esta misma presencia que yo he vivido. Bendito Dios, cómo no agradecerte aquello, Señor, que tú estás haciendo por tu pueblo, donde has dejado todo trono y toda gloria para bendecir a tu pueblo que sin ti no es nada. Bendito eres, Señor, te agradezco, Señor, de corazón. Y, Señor, pidiéndote una última oración, pidiéndote, Señor, que hagas lo que nadie ha hecho, y aquello que tú has hecho hoy, que no venga como un toque cualquiera, que no venga como una emoción, como lo que da el mundo, que como viene se va. Ven, Señor, hoy a sembrar, Señor. Como todo buen alfarero, haznos de nuevo. Como todo buen obrero, haz nuestra tierra fértil. Haz, Señor, nuestras vidas de tus manos otra vez. Y aquello, Señor, que tú nos has dado hoy, que se grabe en nuestro corazón, que se grabe, Señor, en nuestras vidas, y que se grabe en nuestro corazón, para que podamos amar y ser amado. Y, Señor Santo, con este nuevo corazón que tú nos has dado y esta nueva experiencia contigo, Señor, graba, Señor, en nuestra profundidad este nuevo encuentro. Nos amas tanto. Gracias, Señor. Te fallamos tanto. Perdónanos. Cámbianos. Restáuranos. Al estar aquí, rodeado de amor, reconozco al estar aquí, rodeado de amor, reconozco que de ti yo me alejé. Yeah. corazón que tú eres mi Señor. Rodeado, Señor, de este amor, rodeado, Señor, de lo que tú eres, pon arrepentimiento en nuestro corazón. Pon, Señor, aquello que necesitamos para acercarnos a ti y dejar aquello, Señor, que no nos hace feliz, aquello que nos ha apartado tan lejos que ya no podemos ni sentir tu palpitar, no podemos sentir lo que habita en nosotros. Que eres tú, Señor, por sentirnos indigno y inmerecido, Señor, hemos volteado la mirada de ti, Señor, no reconociendo que aunque haga lo que haga, tú siempre tendrás esos brazos abiertos hacia nosotros, buscando de nosotros, diciéndonos que nos ama, que nos quiere y que ni nada ni nadie nos separarás de ti, Señor. Bendito eres, Señor Santo. Gracias, Señor, por todo aquello y aquel que ha estado aquí, Señor. Todo aquel que ha recibido esta experiencia de amor, donde no ha podido preparar programas, sino siendo abierto al Espíritu de Dios, ha venido a recibir ese mismo mensaje. Aquello, querido hermano, que tú has vivido, lo ha vivido yo por igual, aunque fueron mis labios que proclamaron sus palabras, fueron sus palabras. Y bendito y glorioso sea Dios. Gracias a Él por todo lo que ha hecho. Gracias a Él por tenerte a ti en sintonía. Por darte aquello lo que Él me ha dado a mí, que es una felicidad. Y no necesitando de cosas materiales para ser feliz, sino aquello que Él has dado y siempre dará, que es su amor. Gracias a Él por todo lo que Él es. Que en ese misterio, aunque no lo vea, aunque no lo entienda, Él es el gran yo soy. Él es ese amor de amores, Señor y Rey de Reyes. Él que te ha dado algo nuevo en esta noche, te ha dicho que aunque pensabas lo contrario, Él siempre te amará. Él siempre buscará de ti como eres. Ahora es tiempo de tú buscar de Él. Le doy las gracias a todos los que están en sintonía con tu programa Un Canto, Una Oración, con tu hermano Alberto Taveras, en tu emisora Radio Inmaculada. Esta hora preciosa ha llegado a su fin. Donna, me llena de tantas cosas bellas. Uno no quisiera parar, porque estando conectado a ese espíritu, viendo lo que Dios brota de cada palpitar, de cada palabra de amor que Él permite para nosotros, es lo más precioso que nos puede dar en este tiempo de Navidad. Es eso lo que Él ha venido a enseñar, que la Navidad existe porque Él nació a este mundo, y existe porque Él vino para ti, y como vino para mí. Te invito a quedarte en sintonía con esta emisora, donde seguimos en continuación con un programa familiar con nuestros hermanos Orlando y Sadie. Te invito a que invite a aquel que tú quieres, llama a aquel que tú quieres que reciba aquello que tú has recibido, haz lo que tenga que hacer, y si no quieren, déjelo así, pero permita que alguien tenga ese encuentro que tú has tenido, que permita que lo que tú has recibido, aquel que tú amas y quieres, reciba por igual aquello que tú vives, aquello que has tenido en tu corazón hoy. Y se despide tu hermano, y le doy las gracias a Dios por permitir este encuentro, y te invito a que te quede en sintonía, porque falta mucho más. Y hasta la próxima, querido hermano, y que Dios lo siga bendiciendo y siga amando como Él te ha amado a ti. Ya que le hemos pedido al Espíritu de Dios que nos llene, dejémoslo actuar con toda libertad en nuestra vida. No vivamos nuestra fe de toques del Espíritu. Dejémosle vivir en nosotros, actuar a través de nosotros, con toda su fuerza, con todo su amor. Radio Inmaculada 91.1 FM Sucarier presentó el programa Un Canto, Una Oración, con el hermano Alberto Taveras. Te invitamos a escucharnos todos los martes y miércoles de 7 a 8 de la noche. Te esperamos. Con tu fuerza, con tu amor, que te pueda ver obrando sobre mí con poder.